tiene la mitad de lo que oyes, y esa otra parte que perdimos. ¿Por qué no escapa mi mente como cuando se derrama el vino? Como la brisa que silba en el trigo, como la brisa que silba en el trigo. Mi tiempo y yo sentados, mintiéndonos al oído, sudar la noche para resistir el frío, huir de mi sombra ganándole al olvido. ¿Cuántas son las manos de la luna conmigo? ¿Cuántas son las manos de la luna conmigo?